¿Por qué me miras así? Si los dos somos culpables de este juego. ¿Por qué ahora vienes y te paras frente a mí? Si a vos también te gusta jugar con el fuego. Y ahora que lo hicimos, estamos en un lío. Tenemos algo clandestino. Los dos somos testigos que juntos nos metimos en medio de este amor prohibido. Y ahora que lo hicimos, estamos en un lío. Tenemos algo clandestino. Que juntos nos metimos en medio de este amor prohibido. Si deja a tu marido, yo dejo a mi mujer. Para pasarnos juntos otra noche de placer. Yo no tengo la culpa que te guste enloquecer. Si te subís al auto y nos vamos pa'l hotel. Otras en la mía, no nos importa nada si la casa está vacía. Apagas el teléfono y cierra la cortina. Juguemos a escondidas. Y ahora que lo hicimos, estamos en un lío. Tenemos algo clandestino. Los dos somos testigos que juntos nos metimos en medio de ese amor prohibido. Y ahora que lo hicimos, estamos en un lío. Tenemos algo clandestino. Los dos somos testigos que juntos nos metimos en medio de este amor prohibido. Clandestino. Amor prohibido. Clandestino. Amor prohibido. Tranquila que está conmigo. No tengas miedo, mi amor. Este momento pa' ti y yo. Si tu marido no te quiere, pues quédate conmigo. Hagamos algo clandestino. Si tu marido no te busca, pues no te le la culpa. Ven, quédate a dormir conmigo. Y ahora que lo hicimos, estamos en un lío. Tenemos algo clandestino. Los dos somos testigos que juntos nos metimos. Noche de los dos.